Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. La siguiente emisión es una repetición del ciclo 2024 del Horcón de Mis Mayores. Pronto nos reencontraremos con nuevos programas. Ya comienza el Horcón de Mis Mayores. Horcón de Mis Mayores, FM San Javier, 89.3, un nuevo domingo, encontrándonos en este rinconcito folclórico que tiene FM Radio San Javier, la radio del pueblo. Así que bueno, vamos a estar otra vez compartiendo un poco de algunas historias. Una historia en particular hoy va a ser la historia de la Zamba de Vargas. Hay quienes dicen que fue la primer samba que se escuchó, uno de los ritmos más populares. Quien habla de folclore, quien no dice muchas veces samba o chacarera. Bueno, hay muchos ritmos más, pero estos son de los más populares, de los más tradicionales, de los que más se oyen, hasta en el cotidiano, diría, de la gente que oye en folclore. Así que es muy lindo hablar hoy de la Zamba de Vargas, que tiene una historia muy rica, muy importante, y que, bueno, eso, dicen que originó lo que es el ritmo de la zamba por estos lados. Soy Juan Sumaeta, llegando desde Luyaba para compartirles un poco de folclore. Segunda parte, siempre difusión, artistas que no tienen espacio en la masividad, en espacios de radios grandes, monopólicas, no sé cómo más decirlo, pero sí tienen mucho espacio acá. Así que bueno, hecha la presentación y la bienvenida a este nuevo programa del Horcón de Mis Mayores, ya regresamos para comenzar con lo que se dice el programa propiamente dicho. No habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Hay quienes creen que es de hecho la canción que originó las zambas en Argentina. Se la conoce con poesía y melodías variables. Lo cierto es que ya pasando los 150 años que se le escuchara por primera vez, la Zamba de Vargas sigue estremeciendo el sentimiento de santiagueños y riojanos y encerrando en sus sonidos historias, mitos, realidades y una importancia para nuestro país que la convierten en una de las más relevantes dentro del cancionero popular argentino. Lo cierto es que la batalla de Jagüel de Vargas o de Pozo de Vargas se libró un 10 de abril de 1867. Fue una de las últimas batallas de las guerras civiles argentinas y tuvo como contendientes a los federales comandados por el general Felipe Varela, que venía derrotado en la batalla de San Ignacio y, sin embargo, adelantó su regreso al enterarse que las fuerzas nacionales, bajo el mando de Antonio Taboada y su hermano Manuel, habían tomado La Rioja. Allí se encontraba un pozo de agua en la estancia de los Vargas, en las cercanías de un gran horno de ladrillos, a unos 2 kilómetros de la ciudad. Con ánimos de venganza y mucha sed, debido a un peregrinaje con escasas provisiones, llegó el ejército de Varela, integrado en su mayoría por soldados riojanos montados y armados de lanzas, y con un gran número de chilenos en sus filas. Los esperaban los de Taboada, mayoría de santiagueños, algunos tucumanos con carabinas Sharp, que el ejército había conseguido en la guerra contra el Paraguay. Finalizar esta guerra era lo que Varela pretendía, y los hermanos Taboada, amigos de Mitre, que era quien la llevaba adelante, no se la iban a hacer fácil. Vamos a comenzar con quizás con una versión bastante desconocida de la samba de Vargas. Estará a cargo de Adolfo y los hermanos Ábalos. Es una recopilación que el mismo Adolfo se encargó de realizar y de dar forma. A prepararse para esta zambita tradicional de dos vueltas. Adentro, esta zamba se llama Zamba de Vargas. Esta zamba se llama Zamba de Vargas. Sí, ay, ay, ay, Zamba de Vargas. Zamba que los santiagueños la cantan con toda el alma. A esta zamba le dice la triunfadora, a esta zamba le dice la triunfadora. Sí, ay, ay, ay, la triunfadora. Se acaba. Como triunfa con la espada. La segunda. Oral le da un carácter cuasi mitológico a la canción al decir que se la escuchó en plena batalla y que al oír esta música los soldados santiagueños, que eran doblegados en número y en fuerza en el combate, casi a punto de abandonarlo, cobran vigor y regresan para conseguir la victoria, entre vivas a su general. Existe un solo testimonio escrito de ello. Un sobreviviente del bando nacional llamado Ambrosio Salvatierra contaba que fue Taboada quien ordenó al mayor Brizuela que la banda tocara un gato y luego declaró: las tropas electrizadas con los acentos del baile nacional prorrumpieron en gritos, en vivas al general y mueras al enemigo. Todos los soldados comenzaron a bailar arremangándose el chiripá y tomando el fusil por el medio. El asunto es que Brizuela era de origen catamarqueño y en Catamarca por aquellos tiempos se popularizaban las cuecas o chilenas. El mismo Andrés Chazarreta, recopilador de una de las melodías, cuenta de las charlas con su madre, taboadista ella, cuyo hermano había participado en la contienda, quien de niño le cantara la canción comentándole que el mismísimo Manuel Taboada había mandado a la banda a tocar. Andrés Chazarreta nos cuenta de la zamba de Vargas que él mismo recopiló y la ejecuta en guitarra. Subsecretaría de Informaciones, serie documental de grabaciones folclóricas a cargo de la Dirección General de Espectáculos Públicos y el Archivo Gráfico de la Nación. Don Andrés Chazarreta, folclorista santiagueño, del 29 de este mes de mayo de 1947, cumplirá los 71 años de edad, se va a referir a la zamba de Vargas ejecutándola posteriormente en la guitarra. La zamba de Vargas es una zamba completamente nacional. Fue ejecutada en el Pozo de Vargas en La Rioja el año 1867, el 10 de abril, cuando el general Taboada estaba para evitar que Varela se apoderara de las provincias del norte. Al son de esta zamba, los santiagueños ganaron la batalla. Yo la aprendí esta zamba de los labios de mi abuelita Agustina, que murió a los 115 años el año 1902. El 10 de abril del mes pasado ha cumplido el 80 aniversario esta hermosa zamba que ejecutaré a continuación. La primera. Segunda. La canción tiene dos melodías diferentes, una recopilada por Chazarreta y otra por Luis Alberto Peralta Luna. Las letras son un caso aparte. Fueron apareciendo letras que reivindicaban a Varela y otras a favor del nacionalismo al que representaban los Taboada, demonizando a Varela y su iniciativa. Y las hay muchas, algunas transcriptas y grabadas y otras no. Rafael Toledo nos deja esta versión con letra de Bartolomé Peralta Luna, basada en las recopilaciones de Carrizo y Forte. Thank you. a la carga, a la carga, dijo Varela, a la carga, a la carga, dijo Varela, a la carga, artillero, zambita, rompan trincheras, a la carga, artillero, zambita, rompan trincheras, rompan trincheras, sí, dijo Elizondo, rompan trincheras, sí, dijo Elizondo, carguen los laguneros, zambita, dedos en fondo, carguen los laguneros, zambita, dedos en fondo. ¡Viva el general Felipe Varela y su proclama de la unión de los pueblos americanos! ¡Que viva! ¡Viva! Dedos en fondo, sí, dijo Guayama, dedos en fondo, sí, dijo Guayama, a la carga, paisanos, zambita, tengamos fama, a la carga, paisanos, zambita, tengamos fama, lanzas contra fusiles, pobre Varela, lanzas contra fusiles, pobre Varela, qué bien pelean sus tropas, vidita, en la humareda. Otra cosa sería, vidita, armas iguales. De lado lo anecdótico, aparentemente el ritmo de Zamacueca llegó con los combatientes trasandinos. Se escuchaba la música en los campamentos, se cree que ambos contendientes tenían banda militar, pero resulta poco probable pensar en soldados bailando mientras luchaban a muerte. Hubieron diversos recopiladores de letras, pero tres fueron los que lograron mayor difusión. Uno fue Juan Adolfo Carrizo, que en su tarea de campo por el norte argentino encontró no menos de 15 versiones orales diferentes. Otro fue Vicente Forte. Por último, encontramos a Antonio Lombardi, quien se basó en gran medida en los relatos de Andrés Chazarreta. A continuación, escucharemos una versión de los cantores de Quillahuasi con letra de Bailón Peralta Luna. Tan solo el clamor se escucha de la ruda montonera, donde el caudillo es bandera en la patriótica lucha. Lágrimas y sangre mucha corrió por montes y llanos, y allá cuentan los paisanos que al son de zamba triunfaron, una ocasión que pelearon santiagueños y riojanos. ¡Primera! Batallón Cazador, frente a Varela. Batallón Cazador, sangre y tristeza por la guerra. La patria recibe sangre y tristeza, ¿por qué será? Pelearon como tigres, bravos paisanos, y con el tiempo fueron buenos hermanos, ¿por qué será? ¡Ando! Y con el tiempo fueron buenos hermanos, ¿por qué será? Cuentan de los santiagueños que al verse ya derrotados Su jefe mandó tocar la zamba para animarlos. Y cuando vibrar oyeron la música de sus pagos, volvieron cara venciendo al ejército contrario. Batallón Granadero, Zamba de Vargas. Batallón Granadero, Zamba de Vargas. La despedida es corta, la ausencia es larga. La información que hay acerca de esta canción. Surge la idea de que la cueca chilena por aquellos años era una especie de himno revolucionario en auge y que luego de la contienda de Pozo de Vargas, Mitre intentó atenuar este asunto, propiciando que la versión santiagueña tomara fuerza. Sucede que ante tanta incertidumbre lo que quedan son las canciones. Que como siempre las luchas fratricidas se convierten rápidamente en un sinsentido. Y en mayoría de ocasiones quienes luchan desconocen los verdaderos intereses de las contiendas. Sucede que lo que quedan son las canciones, y es grato resguardarse en la riqueza estética de una música y en el marco épico que le da a una batalla el hecho de que un bando de la lucha se energice con el arte y su sentido de pertenencia a un lugar. Lo cierto es que un bando estaba muerto de sed y peleaba con lanzas, y el otro no tenía sed y contaba con carabinas. Allí todo se equilibró y dejó tanta tela para cortar, aún hoy, 157 años después, cuando suceden cosas diferentes, pero no tanto. Vamos a finalizar este bloque escuchando tal vez la versión más popular de la zamba. Es la que grabaron los Chalchaleros, el dúo Salteño, los Cantores del Alba, entre otros. En este caso, una interpretación que he elegido porque particularmente es la que más me gusta y me resulta imposible no estremecerme con la voz de Onofre Paz cantando esta canción. Es de los Manceros Santiagueños, letra de Antonio Lombardi, música recopilada por Andrés Chazarreta, y los versos son de un poema de Bartolomé Peralta Luna. Tan solo el clamor se escucha de la ruda montonera, en que el caudillo es bandera en la fratricida lucha. Lágrimas y sangre mucha corrió por cerros y llanos, y allá cuentan los paisanos que al son de zamba triunfaron santiagueños que pelearon allá en los campos riojanos. Adentro, forman montoneros en Pozo de de los santiagueños que al verse ya derrotados, su jefe mandó tocar la zamba para animarlos, y

así pasaba el primer bloque del Horcón de Mis Mayores. Estamos transmitiendo, les recordamos, por FM San Javier, la 89.3, la radio del pueblo, directamente desde Tras la Sierra para el mundo, el universo, la galaxia, para donde usted tenga internet lo puede escuchar, y si no en el dial 89.3. Lo pueden escuchar también los días sábados a las 11 de la mañana por FM Sierras. FM Sierras está en el dial, ya les digo bien, 107.9. Así que por allí nos retransmiten y es una alegría inmensa que así suceda. Así que bueno, yo les voy a recordar el número de teléfono de acá de la radio, que es 3544-537-626. Lo repito, 3544-537-626. Si no, mi número personal, 3544-650-371. Allí se pueden comunicar para dejarnos recomendaciones, para difundir sus obras o algo que quieran difundir, que tenga que ver con el folclore o no, también lo vamos a hacer. Si van a tocar, si tienen música y nos la quieren alcanzar, bueno, todo eso pueden hacer en esos números que les he compartido. Así que bueno, ahora llega la parte de la difusión. Lo de la parte de la difusión, siempre me gusta recordar que la idea puede ser de que ustedes profundicen en sus hogares un poco con todas las oportunidades y posibilidades que nos da hoy en día internet y las plataformas digitales en los grupos que acá se difunden, porque por ahí no tienen demasiado espacio en las radios más de difusión más masiva, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar esta vez con una zamba de Belve Ponti y de Martín Paz, el recordado Martín Paz, que falleciera hace no mucho. La zamba se llama Amor y Piel, y yo el otro día me la encontré, no sabía que esta versión existía, me gustó mucho, porque es de el Mota Luna, es un santiagueño de pura cepa, que hace desde los 12 años, así se dice, empezó a componer canciones, y a los 16 ya empezó a cantar, y tiene un recorrido muy, muy importante, un trayecto muy importante en lo que es el folclore santiagueño particularmente, pero también fusionándolo con otros ritmos. Él es muy talentoso y es muy laburador con su obra, y ha grabado con Mercedes Sosa, ni más ni menos, una versión de esta zamba, Amor y Piel, a continuación en el Horcón. Silencio, las hojas se caen de mí y solo pienso en ti cuando me toca el viento. Brillas en la oscuridad y por mi piel te vas como una nube gris. Danzas en mi corazón las alas de tu amor. Se parecen al fuego y en tus piernas de cristal la luna buscará al ángel de mi sueño. Soy un árbol sin hablar, mirando al resplandor que dejas al pasar. Cae la noche desde el alma, se partió una estrella en mil pedazos. Ay amor, la soledad. Ay amor, que dueles tanto. canto. Y la vida pintará la estrella que al final hoy no puedo tocar. Perdido el cielo, hago trinos de papel y siento que tu piel se lleva mi recuerdo. Lentas horas de metal, como agujas de sal, me hacen estremecer. Arde al aire su rubí y solo habita en mí el ángel de tu espacio. Yo no sé si volverá, pero te espero igual, herido en el ocaso. Vuelo el mar cuando se va y se convierte en luz su lluvia de cristal. Cae la noche desde el alma, parte una estrella en mil pedazos. Ay amor, la soledad. Ay amor, que dueles tanto. Te dibuja mi canto y la vida pintará la estrella que al final hoy no puedo tocar. Ramón Andrés Segovia es ni más ni menos que Cito Segovia. Él ha fallecido muy, muy joven, trágicamente, y es reconocido como una figura emblemática de la música folclórica chaqueña. Integró el dúo Las Voces del Quebrachal, por ejemplo, viviendo en México el trío Los Huincas, y cuando falleció integraba la nueva trova chaqueña. Él ha sido revelación y consagración en Cosquín en el año 89, así que lo vamos a escuchar compartiéndonos las voces de mi gente. Es un placer poder compartirlo a Cito Segovia acá en el Horcón de mis mayores. Que nunca olvidé, y tengo en la palabra el fuego del nordeste, quemándome la sangre con piel de chamamé. Soy del nordeste argentino, haz lo que guste mandar, llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Conozco la bravura

¡Ay, qué sueño delicioso y bello en la realidad! Lindo es soñar, es verdad, mas despertar doloroso, ver el cambio pavoroso que se extiende en el sendero. Quisiera soñarte, pero tengo el alma desgarrada. Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero. Ahora vamos a escuchar a Lucrecia Rodrigo, nacida en Ingeniero Luigi La Pampa. Desde el 99 que viene abriendo surco en la escena de la música folclórica. Va a cantar una milonga que se llama Milonga Vaya, del bardino Julio Domínguez. Escuchamos a Lucrecia. Yo aparecí por la pampa como otras tantas criaturas. Paisaje chato en alturas de a poco me hizo cantor. Sí, que es un largo dolor el canto de la llanura, por eso mi pecho apura la copla en esta ocasión. Por cumplir mi convicción voy buscando las alturas. En las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias, y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Montesino tras las yeguadas. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Montesino tras las yeguadas. Mi capital verdadero son las canciones que digo de algunos pocos amigos hallados por el camino. Marcho así, con mi destino junto con las circunstancias. Tal vez no tenga elegancia mi copla de peregrino, pero va abriendo caminos para crecer en distancias. Una milonga canto para la pampa y otra me va llevando por la distancia. La que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible milonga vaya. La que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible milonga vaya. El llanto de la guitarra como lejía de jume, salobre pero nos une, siempre junto nos verá. ¿Qué cantor no lo sabrá cuando la noche nos quema? Son muchas las cosas buenas que yo coseché cantando más. Debo seguir andando y los adioses me queman. Dicen que las milongas nacen hermanas y maman de los pechos de las guitarras. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan milonga vaya. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan milonga vaya. Por eso nadie se extrañe mañana en este lugar no se escuche mi cantar de jagüelero bardino. Me irá llevando el camino para algún pago lejano, y al decir adiós, paisanos, cuando este cantor se vaya, tal vez en milonga vaya me recuerden los pampeanos. Una milonga canto para la pampa y otra me va llevando por la distancia. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Bairoleto que nadie tapa. pasó un viento sur tapando a gatas. El rastreaba violeto que me atentaba. Adiós, paisano, cuando este cantor se vaya, tal vez en milonga vaya, me recuerden los pampeanos. A continuación escucharemos a Martín Sánchez, él es jujeño de nacimiento, hace muchos años que vive en Córdoba, entre el Valle de Parabachasca y Río Cuarto. Nos va a compartir su canción que se llama Caminito al Sol. Escuchamos al negro Martín Sánchez. El Guasamayo, caminito, piedra y sol, alma en soledad, subiendo va. Atrás quedó el carnaval, silencio en su andar, sacrificio, inmensidad, rezando va. Habrá de Punta Corral, lugarcito milagrero, caminantes que al sol van, llevan la magia del pueblo. Habrá de Punta Corral, lugarcito milagrero, mágico sol del lugar, entibian los sentimientos. Regresarán con el alma y la conciencia, con el corazón y el sol a su lugar. Habrá de Punta Corral, lugarcito milagrero, caminantes que al sol van, llevan la magia del pueblo. Habrá de Punta Corral, lugarcito milagrero, mágico sol del lugar, que entibian los sentimientos. Sachero es un grupo que alguna vez fue integrado por Sebastián Fuentes, Sebastián Tellería y Matías Medina. Con esta formación nos comparten esta chacarera de Carlos Di Fulvio, el Tulumbano, y la chacarera se llama La Tulumbana. Tiene algo de sentido, me encanta esta chacarera cordobesa. Trío Sachero, los escuchamos en el Orcón. Tulumbano es mi canto, casi monte, digo río, lo llena flor de la tuna bañándose en el rocío. Cada yuyo de mi tierra tiene un secreto guardado, los teje Doña María en sus telares de palo. Camino San Pedro Norte, Palmar y Rojas Arena, yo vi en tu luna grandota brillar esta chacarera. Hoy te canta un peregrino que por tu senda cruzó, con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Quisiera volver un día a senditas del Salamanca y que me tope la noche como una copla olvidada. Tulumba pago querido, si vuelvo no me detengas. Déjame rumbear pa'l monte buscando la chacarera. Chacarera tulumbana, no te olvides cuando muera de echarme sobre los ojos un puñadito de arena. Hoy te canta un peregrino que por tus sendas cruzó, con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Y así de a poquito fuimos llegando al final de este programa, de esta nueva emisión del Horcón de Mis Mayores, transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Para todo Tras la Sierra y para todo aquel lugar donde nos quieran escuchar, ha sido un placer como siempre poder compartirles desde acá historias y propuestas musicales que por ahí no tienen tanto espacio en otros lugares. Así que desde ya, Lucho Aragón va a cerrar el programa en la jornada de hoy. La Encalillana se llama La Chacarera. A Lucho lo pueden buscar por su nombre, y si no, él forma parte de un dúo que se llama Luneros, así que desde allí lo pueden buscar a Lucho Aragón. Ahora va a cerrar con su chacarera, luego vamos a tener la tanda, y recuerden que el Horcón de Mis Mayores también propone una hora de música. Luego Clara Bertolini va a ser quien nos va a acompañar durante esa hora de música, así que los saludo hasta el próximo domingo. Como siempre, una satisfacción muy grande la de compartir desde acá musiquita, historias y de todo un poco relacionado con el folclore. Muchas gracias, nos reencontramos la semana próxima. Thank you. cuadras, con mi poncho basta y sobra. Cerro Bravo el mala mala, pa' treparlo cuando es noche. Si la luna está cargada, lo hace más fuerte al soroche. Salvadora, destilado de uva temprana, que por mi alambique gotea, ya he andado todo el camino, voy de entrando pa' la hollada, quiera que me esté aguaitando, mi diaguita enamorada.